La Zona Cero. Monográfico Zona Cero. Hemos hablado a lo largo de esta temporada del hombre más feliz del mundo. Bueno, pues hoy traemos al hombre más inteligente del mundo. Al menos según esa cosa llamada cociente de inteligencia, según esa forma de medición. Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Se llamaba William James Sidis. Sí, se llamaba porque murió el 17 de julio del 44, con lo cual ya no se llama. Y si la gente tiene, para que sea una idea de manera habitual, un cociente intelectual que oscila entre el 90 y el 110, que sería el medio... Mal llamado como cociente intelectual. Sí, pero bueno. Porque lo intelectual lo da otra cosa. Bueno, se podría... Yo es que soy extraordinariamente... Es que bueno, no yo soy también crítico, soy muy crítico con esto, pero nadie lo considera ya como algo... Yo he conocido a personas con 150, totalmente con 160 y absolutamente tontos de remate. Yo de estoy totalmente de acuerdo. Es un elemento más de medición. Y como podía ser gente de 90 que me daba mil vueltas. Claro, como puede ser cualquier otro. De hecho, ahora está muy en boga la inteligencia emocional y otro tipo de variantes. Es un sistema de medición, pero no deja de ser un sistema de medición que presenta algunos elementos de adaptación objetivos, con lo cual es muy cómodo para fijar un patrón que pueda determinar cuál es la inteligencia de una persona, aunque como bien es conocido, esto no signifique luego nada en la vida. Exacto. Yo soy muy... De lo que es una inteligencia lógica, matemática, claro, exacto. Digamos, para hacer crucigramas. No. Tiene, para la vida diaria. Tiene ¿no? más variantes, pero efectivamente está así. O sea, es lo que nos convertiría en la capacidad de medirnos con un robot, para ponerlo muy claro. Exacto. Capacidad de realizar cálculos de todo tipo, matemáticos, lingüísticos, espaciales, etcétera. Bueno, pues si en los cocientes intelectuales la media de la población está entre 90 y 110, que es lo lógico, pero así sería la media pura, pues William James Sidis tenía 300. Nada menos. O sea, eso, nada menos. De hecho, hombre, era un niño un poco raro. Bueno, habitualmente la gente con 7 años no inventa su propio idioma. El M21, el Vendergut. Otra cosa es que no se les entienda, pero bueno, esto es distinto. Sobre eso, cuando estaba mirando lo de William Sidis y me acordé del Vendergut, me estaba acordando de una película, es que me acuerdo ahora mismo cuál es, que el profesor no entiende al niño, la película americana moderna, y entonces le dice uno que está al lado, pero es que habla en Klingon. Bueno, pues, supongo que la televisión tiene estos efectos secundarios. Pues con 7 años inventó un idioma, el Vendergut. Bueno, con 18, con 8 años hablaba 8 a la perfección. Con lo cual hay que decir que alguna capacidad extraordinaria tenía. Pero la verdad, y esto es por lo que le traemos aquí, es que la vida y la experiencia de William James Sidis es extremadamente interesante, sobre todo porque planteó un interesante debate sobre la educación de los niños, que es por lo que yo creo que es tan interesante traer este programa. Claro, que fue quizá la forma de demostrar que era algo más que... inteligente solo para... Claro, esto es, digamos que es una continuación del método Polgar. En el caso de Polgar no se trataba de inteligencia extraordinaria como este, sino de claramente de un método. Un método de enseñanza específica en el cual un padre se obsesionó en que sus hijos aprendieran, sus hijas en este caso, a través de la vía del ajedrez. Que muchos oyentes acordarán. Bueno, pues en este caso es parecido, pero por la vía tradicional. Sí. Es decir, que es tener un niño muy inteligente y ver cómo un niño muy inteligente es capaz de desarrollar sus capacidades en un entorno que le cuida, porque eso sí es interesante, y en el cual también se trasluce de una manera muy clara, pues curiosamente lo que has dicho tú al principio, que la inteligencia absoluta no da la felicidad y mucho menos el éxito en la vida. Por supuesto. Pero fíjate que algo muy muy llamativo, yo creo que es bueno ponerlo sobre el tapete desde ahora, desde ya. Estamos hablando de una de las personas posiblemente más inteligentes de toda la historia, no me atrevería a decir el que más, pero de las más inteligentes, y sin embargo... ha pasado totalmente desapercibido. Casi nadie sabe quién era. No hizo nada importante. Es decir, tocó muchos aspectos y ahora comentaremos algunas de las cosas. Es verdad que sabía muchos idiomas, es verdad que escribió libros sobre astronomía, sobre geografía, sobre anatomía, pero no trascendió. No ha pasado a la historia por haber hecho ningún descubrimiento importante, por haber hecho un libro que se hubiera convertido en un bestseller. Es decir, es el clásico genio que, en función de su entorno social, en función de la época que le tocó vivir, pues no desarrolló totalmente toda su potencialidad mental. Entonces, por eso es muy significativo el caso, porque claro, la mayoría de la gente nunca ha oído hablar de este personaje y no ha muerto hace demasiado tiempo. Muere con 46 años, es verdad que muere relativamente joven, pero muere en el año 44. ¿Quién es este personaje que, sin embargo, rompió todos los récords de medición de este cociente de inteligencia que antes se llamaba coeficiente intelectual? A ver, fíjate la cantidad de nombres, ¿no?, que muchas veces se ha denominado. Pues estamos hablando de alguien que nació el 1 de abril de 1898 y nació en Nueva York, pero era hijo de inmigrantes, de inmigrantes rusos que tuvieron que marcharse. Sí, eran judíos rusos. Claro, que se tuvieron que marchar por eso, por su condición de judío, ¿no? Era una época en la que Rusia, pues como sabes, bastante inestable, y al final deciden ir pues a buscar fortuna a Nueva York, a Estados Unidos. Y allí es donde empieza a destacar, pero empieza a destacar de una forma súbita prácticamente, porque con tan solo 18 meses de edad, este chico ya empezaba a leer el New York Times. O sea, no te creas, el niño es un poco raro. No crees que un cómic, no, el New York Times. A los 8 ya conocía 8 idiomas, como comentó Carlos, estamos hablando del latín, del griego, del francés, del ruso, del alemán, del hebreo, del turco y del armenio. O sea, que, caray, no te creas que... No, pero es curioso porque, ¿sabes que obedeció un patrón? Eso es lo interesante. Eso es lo curioso, es que obedeció un patrón. Los idiomas que hablaba eran los idiomas de su entorno. Uh-huh. Es decir, él absorbía como si fuera una especie de aspiradora todos los idiomas que se hablaban en la comunidad rusa de Nueva York. Y la comunidad rusa de Nueva York hablaba inglés, que era el idioma de la calle. Claro. Los dos que aprendieron el colegio porque sonaban, latín y griego. Y luego el francés, que era el idioma que se enseñaba en el colegio. Y luego todos los demás, el turco, el armenio, el hebreo, el alemán, que era el yidis, realmente la variante yidis, son los que se hablaban en el entorno de su entorno de judíos de Nueva York. Uh-huh. Y los aspiraba, pero como si fuera una aspiradora, él iba andando y lo que veía la gente lo iba aprendiendo. Y entonces, claro, a los 8 años hablaba los idiomas de todos los que se hablaban en el barrio en el que vivía, más el que se hablaba en la calle y los que daban en el colegio. Entonces, pero se hablaba a todos a la perfección. Entonces, lo cual demuestra que sus capacidades eran notables. Uh-huh. Y lo que sorprende, efectivamente, como dice muy bien Jesús, es que salvo que fuese uno de los pioneros de la psicopatología, pero nunca destacó de manera extraordinaria en nada. Es decir, no es lo que llamaríamos luego un genio, en absoluto. No, lo que intentó hacer su padre era aplicar los conocimientos que él tenía en psicología, aplicárselos en él. Cuando vio que la verdad que era un lumbrera su hijo, pues empezó a fomentar esa capacidad intelectual. Y bueno, pues es cierto, ¿no?, que tenía, pues bueno, una capacidad de oratoria y de retención, pues que ya quisiera, ¿no?, todo el mundo. Pero sus ideas políticas es lo que le generó pues una serie de problemas, de sinsabores, que es lo que hizo que se ocultara un poco ese talento. Se comenta que en el año 1919, poco después de dejar la escuela de leyes, es decir, el estudio de derecho, como tantas cosas que estudió, fue arrestado por participar en una marcha socialista realizada en Boston. Uh-huh. Lo que él reivindicaba es algo que ahora es muy común. El primero de mayo. Que es el primero de mayo, el Día del Trabajador, el Día del Trabajo. Bueno, pues le metieron en la cárcel por eso, ¿no?, por revoltoso. Y así poco a poco pues él lo iba alternando sus ideas políticas con sus grandes ideas de intelectual, ¿no?, como era. ¿Qué es lo que intenta hacer? Bueno, las cosas que él comentó en su momento le dieron bastantes disgustos, entre otras cosas, cito un caso, ¿no? Él escribe una obra, porque prácticamente todo lo escribió con seudónimo, no quería escribirlo con su nombre por las repercusiones que podía tener, así que imagínate, ¿no? Bueno, pues una de esas obras es Las tribus y los estados, una obra que él escribe en 1935 y emplea un seudónimo, el seudónimo de John Sattuk. Bueno, pues la tesis que baraja en esta obra es que habla de los habitantes de Norteamérica. Y él hace un análisis desde la prehistoria hasta el año 1828. Pero según él, ha habido habitantes en Estados Unidos desde los 100.000 años atrás. Uh-huh. Por lo tanto, y además en su obra... Es de los nuestros. Sí, es una cosa muy curiosa porque sí que se adentró en unos terrenos pues bastante procelosos, ¿no? De hecho, en astronomía, cuando él escribió algún otro tratado, ya hablaba de la materia y de la energía oscura, porque decía que había cosas que no le cuadraban y que, por lo tanto, tenía que haber algo que era indescriptible y que, bueno, pues tenía algo que rebasaba un poco lo que era nuestra galaxia conocida y todo lo que estaba por más allá de nuestra galaxia era algo raro, desconocido, oscuro, ¿no? Bueno, pues mira tú por dónde se adelantó esa energía, esa materia oscura. Y una de las cosas que comentaba en este libro de antropología de las tribus y los estados es que había hombres de color rojo tanto en Europa como en América en aquellas épocas. Hombres de color rojo. ¿A qué se refería? Que nunca llegó a desarrollar totalmente sus teorías porque estaba considerado como un perro verde, ¿no? Muy raro, muy excéntrico. Pues por eso, el que lo tocaba todo, pero prácticamente no terminaba nada. Y eso es un poco el carácter de maldito un poco que le acompañó toda su vida, William G. Sidis. Uh-huh. Es curioso porque, bueno, lo que nos comentabais antes, que no trascendió, no quiere decir que no hiciera aportaciones para trascender, que quizá le faltaba, bueno, pues tener ese toque que tienen aquellas personas que logran trascender, que es, bueno, pues empatizar con el público al que te diriges, ¿no? Tenía dos problemas. El primero es que le era en vida ya objeto de un cierto debate, porque se conocía sus especiales dotes de inteligencia. Él, una persona más o menos, bueno, relativamente conocida en ciertos círculos, y aunque es cierto que era bastante friki, y bueno, y estaba muy, muy alejado de los círculos intelectuales norteamericanos, tenía además un problema, es que sus ideas le habían ido apartando. Y había tenido problemas con la justicia de manera repetida. Él se declara, bueno, él no quiere alistarse en el año 18 en el ejército americano ante la Primera Guerra Mundial porque se declara ateo y socialista y hermano de todas las naciones. Uh-huh. Entonces, este tipo de cuestiones le fueron separando. Luego, aparte de todo, él tocaba muchos puntos, como todas las personas con grandes capacidades que iban, pues no sé, él trabajó desde, él tiene por ejemplo una obra del año 25 que se llama Lo animado y lo animado, donde habla de los principios de la termodinámica, y luego a continuación pasa a hablar pues de historia, y luego a continuar por otro lado habla de temas de sociología y de educación. Citaba muchos cambios de una cosa a otra. Era muy caótico un poco, claro, en lo cual, su porque, estudio. Pero tampoco lo hacía desde el punto de vista de la persona que se divierte con ello, que eso es muy clásico también de mucha gente inteligente que sabía aprovechar su vida para bien, sin ser genios que destaquen nada, pero que vivan una vida muy feliz porque lo que hacen aprender es un montón de muchas cosas. Sin embargo, en el caso de Sidi tampoco llegó a ser extremadamente feliz porque nunca consiguió resolver todos sus problemas de vida. De hecho, es curioso que muere de lo mismo que su padre. Él muere de una hemorragia cerebral, que es lo que en el año 44, como hemos dicho al principio, que es lo que había muerto su padre en el año 23. Mueren los dos de lo mismo. La verdad es que después de su muerte es cuando se intensifica el debate, porque el debate sobre el SIDIS actualmente está centrado fundamentalmente en el problema de la educación de los niños. ¿Qué hay que hacer con un niño superdotado? Es decir, ¿qué se le permite hacer? Exacto, que es importantísimo. Esa es la gran duda. El no saber qué hacer con eso suele ser la causa de su frustración. Causa de su frustración que se da en tantísimos y tantísimos. Porque, ¿verdad? Claro, yo ahí puedo dar una opinión personal, y es que yo creo que los niños superdotados lo menos importante es que se conviertan en genios. Lo importante de un niño superdotado es que alcance una vida feliz y como todo el mundo. O sea, que es lo que tiene que intentar. El problema es considerarlos superdotados desde el principio. Esa es la cuestión. Y tratarlos como tal. Exacto. Y querer enfocarlos como tal. Pero sin embargo, sí soy de los que creo que un niño que tiene un tipo de beneficios especiales o de características especiales tiene que intentarse abrir un camino para que las pueda utilizar. Pero para las pueda utilizar no de manera obsesiva, por eso me acuerdo del debate. Pero es que lo hará de forma libre. Claro, en el futuro. Cuando si simplemente le dejas moverse, pues ya irá. Por ejemplo, en el caso de Sidis, es curioso, un niño que con 8 años era capaz de hablar 8 idiomas y no aprendió ninguno más. Lo cual no deja de ser, por ejemplo, un fenómeno. Y a los 11 años entra a la Universidad de Harvard. Sí, sí. A ver quién entra a los 11 años. Era un fenómeno, si él era un niño conocido. Pero es verdad que había todo un debate en Estados Unidos sobre cómo hay que educar, porque sabes que en los años 20 y tantos. ¿Y él qué dice sobre cómo hay que hacerlo? Claro, él fue, como he dicho, fue uno de los padres de la psicopatología, y él consideraba. Sidis no fue feliz, o sea, eso es una cosa bastante evidente. Lo que pasa es que tampoco era un tipo raro, no sé, de que viviera aislado del mundo. Lo que pasa que es que la causa de la infelicidad de Sidis, en cierto modo, venía porque él no conseguía desarrollar lo que él quería hacer de una manera totalmente libre, sino que tenía un montón de cortapisas, muchas de las cuales, curiosamente, derivaban que era un fenómeno. Es decir, que era un fenómeno en el sentido de la palabra americana freak original, en el sentido que era una persona muy conocida y sobre la que todo el mundo estaba mirando a ver por dónde iba. Y esto, después de su arresto en el año 19 en Boston, lo que comentó Jesús, y de sus problemas políticos, que además le enfrentan, para una persona que venía de Harvard, le enfrentan con parte de lo que sería, ahora llamaríamos, el establishment americano normal, pues le dejó siempre un poquito apartado. Además, eso es gracioso, que todas esas obsesiones que tenía. Por ejemplo, ¿sabes que solo tiene una patente? La patente que tiene, ¿sabes lo que patentó Sidis? Sí, un calendario rotatorio perfecto. Una cosa bastante absurda. Pero bueno, realmente. Que tuvo en cuenta los años bisiestos. Lo cual era una novedad. Quiere decir que como un tipo muy listo, pues bueno, dedicaba su tiempo a estas cosas. Y la verdad es que el debate viene sobre todo principalmente en el sentido de que había mucha gente que pensaba en los años 30 que su padre no le había educado correctamente, y otra gente que por el contrario decía que su padre le había educado correctamente porque le había dejado formarse lo que él quería formarse, que era un poco todo, como casi todos los genios, o los tipos muy inteligentes. Y hablando de genios y de ese cociente de inteligencia o cociente intelectual, como le queramos llamar, bueno, pues en muchas ocasiones se ha mencionado, son estudios que no son directos de grandes personajes de la historia de la humanidad, no son directos, son deducciones más o menos fiables en función de la información que disponemos de ellos. Bueno, podemos hacer un pequeño ranking, ¿verdad? Partiendo de que Sidis tenía en ese cociente una categoría, digamos, de 300 puntos. Sí, se habla siempre entre 250 y 300, lo cual ya es una verdadera burrada. Que, por cierto, muere 2 años antes de que se establezca una asociación internacional de superdotados, que es MENSA. Exacto. MENSA se crea en el año 1946, Sidis había muerto 2 años antes, porque si no hubiera sido un miembro destacado. Y tan destacado, presidente, ¿no? Presidente inmediato. Sí, de hecho, sabes que miembros de MENSA prominentes es Stephen Hawking o Isaac Asimov. Isaac Asimov fue una cosa muy curiosa. Pero Isaac Asimov, aunque no lo parezca, era muy chulo, ¿eh? Era muy chulo, sí, porque siempre intentó darse de baja en MENSA y no lo consiguió. Pensaba como Groucho. Dice que estaba harto cada vez más de esta gente y sobre todo de las reuniones tan soporíferas que hacía. O sea, no quería, pero MENSA. Vamos a ver, muchas veces MENSA decía, alguien que destaca, venga, estás en el grupo, te hacemos socio honorífico. No, pero es que Asimov, en el sentido, claro, que he dicho que era como Groucho, es que no estaba dispuesto a presidir un club. Y yo es que no sé si tiene algún cociente de inteligencia efectuado, Isaac Asimov, o por lo menos que sea conocido. Sí, probablemente, ¿eh? Sí, como todos los. Sí, por la época, sí. Sí, como se deshacían los colegios, aquí supongo que la tenía. Oye, Asimov, hacía lo tonto o Fíjate que mira que está superado como escritor de ciencia ficción y mira que sus ideas de futuro en muchos casos están totalmente... ¿Sabes cuáles han fracasado principalmente? Las que él estaba más orgulloso, las políticas. Estaba convencido de que era un gran que tiene una enorme capacidad de adelantar el futuro político al estilo Toynbee. Bueno, fracasó siempre. Sin embargo, en donde ha tenido muchísimo éxito es en lo que él no esperaba un reconocimiento. Pues, por ejemplo, yo creo que Asimov acabará pasando la historia por las leyes de la robótica. Y Sidney, sin embargo, no acabará pasando por nada. Por nada. Lo cual es un poco triste en ese sentido. Pero... Sin embargo, en ese ranking que podemos hacer los más inteligentes han pasado a la historia, eso sí. Sí, claro, porque vamos a ver, si hiciéramos la pregunta clásica es ¿quién es... o quién ha sido el hombre o la mujer más inteligente del mundo? Es la clásica pregunta, claro, evidentemente de los cocientes de intelectualidad, por decirlo así, han empezado hace muy poquito. Hace mucho no se sabía muy bien si alguien era muy inteligente, salvo por sus obras y por la forma que tenía de comportarse. Pero no había un baremo para medir esa inteligencia. Pero, bueno, ha habido una doctora en psicología, Catherine Coss, de la Universidad de Stanford, que sí que realizó un cálculo de estos cocientes intelectuales de personajes célebres a lo largo de la historia. Ella se basó en un sistema, en un método empleado muy sui generis que se llama la historiometría. Entonces, bueno, pues buscando determinados rasgos en su personalidad, en sus biografías, pues ella fue calculando quién pudo haber sido las personas más inteligentes de los que hay constancia, ¿no? De los que sí hay unos datos fiables a los que pueda seguir la pista. Y ella pensó, dentro de un poco de todo este promedio que fue analizando de grandes biografías de personajes muy egregios, pensó que la persona más inteligente de todo el mundo, por lo menos de los que ella analizó, y analizó 301 hombres y mujeres, era ni más ni menos que Goethe. O sea, a priori ya que no hubiéramos pensado que hubiera sido este gran escritor alemán. Bueno, Goethe, y además le dio un cociente, que era 210. Claro, muy alejado de Sidis, como estamos hablando ahora, ¿no? Los siguientes serían Voltaire y Newton, que según ella, siempre, según los cálculos de Catherine Coss, tenían un cociente intelectual de 190. Galileo, 185. Leonardo da Vinci, ¿dónde está Leonardo da Vinci? 180. Le rebaja un poquito, igual que Descartes. Kant, 175. Lutero, 170. Mozart, 165. Benjamin Franklin, 160. Rembrandt, 155. Y mira, uno de los presidentes de Estados Unidos estaría dentro de esta lista. Acabáramos. Abraham Lincoln, con 150. Por supuesto, todo lo que supere 110. Se ha asustado, Bruno. Espera otro nombre. Es que he asustado. Ya la presencia de Descartes, con todos mis respetos, ¿no? Pero hay gente que yo creo que la historia ha ensalzado demasiado. No, es que vamos mucho a ver, más es allá que de lo que realmente hicieron, en lo que están, ¿no?, en estas mediciones, pero habría un montón de gente totalmente anónima. Claro, que tendrían, claro, cocientes muy similares o parecidos. Es que volvemos a lo mismo. Pero es que porque, ¿qué hizo Abraham Lincoln para demostrar tener más inteligencia que cualquier persona? Claro, pero vamos a ver, un tipo inteligente, está claro, pero tampoco más que efectivamente que el común de los mortales. Exacto. No, estoy de acuerdo. Este ranking es muy personal y muy subjetivo. Sí, evidentemente. Por eso. No, de hecho, eso está claro. Solo llega hasta 1850. O sea, que ella analiza biografías desde 1450 a 1850. Sí, pero sin ningún dato realmente objetivo que te permita medirlo. No, ninguno. De hecho, ahí fíjate que quedan fuera, pues yo qué sé, Roger Bacon o Einstein o Tesla o Boscovich o Cavendish, es decir, cantidad de personajes que realmente tenían de Boscovich, una inteligencia. Yo creo que fue el primer tipo raro de estos que sacamos. Sí, también. Que era raro. Otro fique de la ciencia, que así le fue, claro. Jesús Callejo, nuestros Sidis particulares, Sidis, William James. Sidis ha sido nuestro protagonista, tenía un cociente de inteligencia entre el 250 y 300, que no está nada mal. Al fin y al cabo no importa, lo que importa es que nadie en la historia alcanzó esa cifra. Un récord mundial, sí señor.